Dos almas se van. No paro de pensar, no dejo de llorar. Un último chiste no pude escuchar, un último abrazo que no pude dar. Y me siento tan tonto, y me siento tan solo. Los voy a extrañar, los voy a extrañar. Mil platicadas que se me van, una mirada que no voy a encontrar en ninguna parte. En el cielo se adhieren dos estrellas que son de las más bellas que puedas tú mirar. No, no, no, no. No se va su amor. Y si su amor se queda, ellos nunca se marchitarán, porque aquel amor que nos tuvimos siempre seguirá vivo, no se marchitará, porque el amor vence a la muerte, no se borrará. Paro de pensar, no dejo de llorar. Un último chiste no pude escuchar, un último abrazo que no pude dar. Y me siento tan tonto, y me siento los voy a extrañar.